nostalgia aquellos juegos de ayer. Que vengan todos a gozarlos. Se jugaba para sí, mi sí, y doña Ana no está aquí. Veo a Pedro y toco el palo, y como va colorín colorado. Que vengan todos a gozar aquellos juegos de infancia, aquellos juegos de ayer. Que vengan todos a gozarlos. ¿Te acuerdas de aquella noche haciendo cuento de brúa? Y párate que te queda pegado, y como va colorín. Aquellos juegos de infancia, aquellos juegos de ayer, que vengan todos a gozarlos. Colorín colorado, cuento acabado.